miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA. Un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Ricardo Emilio Borsini anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda. Ambos militantes de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Y Ricardo, bueno, secretario general de CTA Posadas. Yo, humilde servidor, secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas, tratando de llevar adelante este programa en el cual tratamos de reflejar noticias de actualidad, misceláneas, anécdotas, todo desde la óptica de los trabajadores. El quehacer de los compañeros, ¿no? Así es, correcto. El quehacer de la central también, ya que estamos trabajando en diferentes aspectos de la cuestión social, de la cuestión sindical y, bueno, como siempre, tratando de aportar el granito de arena para la solución de las problemáticas de los compañeros. Bienvenidos pues a la Hora del 14 bis. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje texto al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 15-481-2669. La línea fija de comunicación 430-342 o 432-332. Te faltó un 4, ¿no? Sí. 432-332. La gente ya sabe que tiene que poner un 4 adelante, así que no hay problema, ¿no? 430-342 con un 4 adelante. Y bueno, sumate a esta mesa de amigos, sumate a esta mesa de discusión, de aportes. Y bueno, juntos vamos a ir buscando la forma de poder estar comunicados y poder tener la posibilidad de recibir de los compañeros a través del teléfono, a través de los aportes que nos puedan dar, ¿cierto? Ese empujón para poder seguir trabajando, ¿no? También nos pueden escuchar a través de internet en la línea, en la página oficial de la Universidad Nacional de Misiones, que es www.unam.edu.ar. Ahí buscan el botón de la radio y van a poder escucharnos en directo. Sí, y más tarde en el sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar, vas a tener este programa y todos los programas de la serie que están grabados y archivados en el blog, y vas a poder disfrutarlos, comentarlos y hacernos llegar tus aportes a través del correo electrónico también, ¿no? Así que esperemos que esta vía de comunicación sirva, ¿no? Tenemos muchas noticias para el día de hoy, Ricardo, muchos títulos para comentar con los compañeros. ¿Por dónde arrancamos? Noticias nacionales, a nivel CTA nacional. Básicamente se reunió la ciudad de Mar del Plata, la conducción nacional de la central, y luego de dos días de debate, los compañeros de la conducción nacional resolvieron, entre otras cosas, convocar a una movilización masiva para el mes de diciembre, ¿no? Continuando el plan de lucha que se iniciara ya el 8 de junio con el primer paro nacional que llevamos adelante desde la CTA, y por los 32 puntos que hasta ahora están sin resolver, ¿no? Ricardo, aprovechamos para hacer un poquito de escuela, ¿te parece? ¿Qué es un plan de lucha, para que los compañeros entiendan? ¿Es una instancia aislada? ¿O es un proceso en el cual se van planteando diferentes estrategias? No, un plan de lucha es justamente, es lo que dice la palabra, ¿no? Un plan, es decir, una serie de pasos a seguir para conseguir un objetivo, ¿no? A mediano y largo plazo sería. Exactamente. ¿No? Cuando nos planteamos las reivindicaciones de los sectores que integran la central, la central tiene una composición muy heterogénea, ¿no? Es decir, te vamos a tomar lecciones, a ver cómo salís de la pregunta. No, este es compartir lo poco que uno sabe más que nada la experiencia que uno desarrolló a partir de militar fuertemente en lo que es nuestra querida central, ¿no? Y un plan de lucha justamente eso, dentro de esa heterogeneidad, ¿cierto? Buscar los puntos que atraviesan, que cruzan a todos los trabajadores, determinar las prioridades de esos reclamos, de esas reivindicaciones o de esos planteos a la patronal, porque no, muchas veces no son reclamos, son planteos, ¿no es cierto? Planteos que hacen a mejorar la eficiencia, a mejorar la producción, a mejorar. Porque cuanto más mejor le vaya al patrón, mejor le va a ir al empleado, ¿no? Así que. ¿Y concretamente el plan? El plan consiste en una serie de acciones que pretenden llamar la atención sobre los temas de discusión de la patronal, ¿no? ¿Y el plan implica los métodos o las acciones directas y las estrategias después, por ejemplo, esto de juntarse la CTA con la CGT es parte de un plan? De una estrategia, ¿no? Es parte de una estrategia. Es decir, cuando vos elaborás un plan, elaborás la estrategia y las condiciones en las que vas a desarrollar ese plan. Y parte de la estrategia es justamente, ¿no es cierto?, buscar la unidad de la acción, buscar la unidad en la movilización, para que la patronal, en este caso específico, por ejemplo, de los docentes, que es el Estado de la, el Estado Nacional, el Estado Provincial, mejor dicho, en nuestra provincia, tome nota de la situación y se haga responsable de lo que tiene que hacerse responsable, ¿no? De la discusión política, del análisis político, de cómo solucionar los problemas de educación, cómo solucionar los problemas de salud, cómo solucionar los problemas de la justicia, para que estos estamentos del Estado que hacen a la vida de cada una de las sociedades funcionen correctamente, ¿no? Y este plan de lucha, entonces, el próximo paso que es una movilización, no es un paro, hay que aclararle. No es un paro, compañero. Un paro es el cese de actividades, es el retiro de la fuerza laboral del trabajador de la empresa, ¿no? De la empresa, del establecimiento, en este caso, de los organismos estatales. Ese va a ser la acción directa. Es el paro. Es una acción directa. Otra acción directa es la movilización. Que es lo que se está convocando en este caso. Exactamente. En realidad se está proponiendo. Se está proponiendo una jornada de protesta, ¿no? Una jornada de movilización y protesta. Digo, se está gestando esta medida de acción directa, ¿no? Porque la CTA de por sí está convocando a una movilización para el mes de diciembre de 2012. Todavía no puso fecha. Para lo que sí puso fecha es a la convocatoria de la multisectorial para el 5 de diciembre. Eso se va a realizar en la calle Lima, al 609 de la Ciudad de Buenos Aires, para debatir justamente la estrategia de cómo se va a llevar adelante esta movilización, esta medida de fuerza, ¿no? También parte de la estrategia es para que la cuestión sea masiva y sea representativa en todo el país, convocar en una cuestión absolutamente democrática, como es la metodología de la central, convocar a todos los secretarios generales de las organizaciones sindicales de la CTA. Eso se va a hacer el día 11 de diciembre. 11 de diciembre también en la sede de Lima, para tratar la forma en que se van a llevar adelante esta medida en cada uno de los sectores de las provincias. Y bueno, hay una serie también de definiciones que tomó la conducción nacional de acá para adelante. Ya tenemos decisiones tomadas hasta para el mes de marzo, ¿no? Uno de los puntos importantes es que propone la CTA es convocar un encuentro nacional de la Secretaría de Salud Laboral y Condiciones y Medio de Trabajo en Carlos Paz, Córdoba, el 7 y 8 de diciembre. Y esto nos afecta a todos los trabajadores. Exactamente. Esto viene muy, muy entroncado con el tema de la ART, con el tema de la ley que presentó el compañero de Genaro, que modifica el sistema de seguridad de los trabajadores. Nos tendríamos que comprometer con los compañeros a leer el articulado de esa ley para que los compañeros puedan tener elementos de debate para comparar con lo que hoy son las aseguradoras del riesgo de trabajo, que así como fueron las aseguradoras de jubilación, uh-huh. ¿no es cierto? Son un negocio para unos muy pocos, uh-huh. y en definitiva no cumplen el rol que deben cumplir, ¿no? Y más aún cuando esa ley permite, por ejemplo, a los patrones autoasegurarse, es decir, formar su propia aseguradora, que nunca se cumple, ¿no? Como en el caso de la provincia de Misiones, que los empleados estatales, salvo muy poquitas excepciones, que tienen contratada una empresa que asegura a los trabajadores, no, los trabajadores están absolutamente, yo sé una palabra bien popular, ¿no? Estamos absolutamente chimbos ante una eventualidad en el trabajo, ¿no? En bola queda muy feo, ¿eh? Queda feo ese, ¿no? Pero muy, a la audiencia, es no muy gráfico. Creo que se entiende mejor. Otra de las decisiones que se tomó dentro de la CTA es realizar una campaña de afiliación masiva y vamos a empezar ya. Hay que recordar a los compañeros que la Central de Trabajadores de la Argentina tiene un sistema de afiliación que es sui generis, si se quiere, en la Argentina para una central. Exacto. Que es la afiliación directa. Si analizamos la ley de asociaciones sindicales, donde hay una jerarquización, si se quiere, de las entidades sindicales, tenemos entidades de primer grado, entidades de segundo grado, entidades de tercer grado. La central está ubicada dentro de las entidades de tercer grado, ¿no? Las de primer grado serían las entidades de base. Sí, pero la nuestra tiene un sistema de afiliación concreto. Claro, y esa entidad de base se afilia a las federaciones, como en el caso de la CETIRA, por ejemplo. Y las centrales afiliarían a las federaciones. Lo que se hizo con la CTA, allá por su nacimiento, fue colocar una modalidad diferente a la CTA, a la CGT, por ejemplo, al establecer la afiliación directa de los compañeros, de personas, no solamente de entidades, como en el caso de ATE, como en el caso de los judiciales, como en el caso de la propia UDPM, que está afiliada a la central a través de la confederación, sino abrió la afiliación directa a las personas, a los trabajadores directamente, ¿no? Esto es una novedad que no está en ninguna central. Y que responde a una situación concreta, que es que hay miles de trabajadores, había en esa época y hay todavía miles de trabajadores en la Argentina que no tienen trabajo. Entonces se viene la paradoja que algunos se preguntan, ¿cómo un trabajador sin trabajo, un trabajador que no trabaja? El trabajador es trabajador. ¿Sí? Su condición de trabajador la no la fuerza tiene. Laboral está. El tema es que por ahí esa fuerza laboral no tiene el canal, ¿no es cierto?, por donde encauzarse, pero el trabajador no deja de ser trabajador. ¿Sí? Entonces, el compañero que está desocupado no es responsable de su calidad de desocupado, sino de que no existen las condiciones para que ese trabajador pueda conseguir el trabajo que le permita llevar dignamente un salario a su casa, ¿no? Bien, Ricardo, tenemos muchos títulos, tenemos las elecciones que fueron del Consejo General de Educación, tenemos novedades de una escuela tomada en la ciudad de Posadas. Exactamente, también tenemos que ayer se realizó el plenario provincial de la agrupación con compromiso con las bases. Uh-huh. Donde hablamos así justamente de este tema, entre otras cosas, que es el así que vamos a estar desarrollando esto a lo largo del programa. Así es. Bien, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de música? Muy bien. Vamos con Mónica Otazón, los controles técnicos, y nos trae la buena música. Sobre una loma muy pintoresca se me ha posada, acariciada por los oleajes del Paraná, cual una diosa por las auroras todas nimbada, por los fulgores de los rosados con embotar. Desde su entraña brinda canciones a la natura, al deslizarse con su murmullo el río Saimán. repercutiendo su sinfonía en la espesura de aquel florido y frondoso bosque del Morita. En ti he dejado con honda pena mi madre buena, mi dulce hogar. Lejos, muy lejos, voy por el mundo, siempre rabundo con mi cantar. Al añorarte mi alma palpita muy pesarosa y me consume honda nostalgia lejos de ti. Cuando recuerdo esa es tu selva majestuosa, sublime herencia, tumba sagrada del guaraní. Bohemio errante y peregrinando voy por la senda, y mi destino lleno de dardos pero con fe, llega a dejarte todos mis lauros como una ofrenda. Y ya en tu seno junto a mi madre te cantaré. Oh, mi posada, ciudad querida, tierra florida, primavera. Soy tu poeta y tus guainitas, la princesita del litoral. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posada, y decíamos que teníamos muchas novedades con respecto a las noticias que fueron aconteciendo en esta semana que pasó. La más importante de todas es para los docentes, para el sector docente, es las elecciones de los representantes dentro del Consejo General de Educación y dentro de la Junta de Clasificación y Disciplina. Para eso tenemos una invitada muy especial, sorpresa, la vamos a presentar después de otra noticia también importante que sucedió en acá en la ciudad de Posadas, en una escuela que fue tomada, la escuela 609, tengo entendido, ¿es así, Ricardo? Así es, la del barrio San Jorge, donde, mira la altura del año, ¿no? Donde comienza el problema que ya tendría que haber estado solucionado, ¿no? Los padres de los alumnos de nivel primario de la escuela se resisten a la incorporación de una escuela de adultos en la misma sede de la escuela primaria, ¿no? Tenemos que hacer la salvedad de que la escuela 609 es una escuela de jornada completa, ¿sí? Los chicos entran a la... Y atención a esto, no es jornada extendida, es jornada completa. No, es jornada completa. Es una de las pocas escuelas, ¿no es cierto?, que quedan en la ciudad de Posadas con la modalidad de jornada completa, ¿no? Está esta y está la de Santa Inés y bueno... el tema es que en esa escuela quieren instaurar una escuela de adultos y que esa escuela de adultos comenzaría a funcionar, de acuerdo a lo que decían los padres, a partir de las 13 horas. Ahí habría una superposición de matrícula de la de los adultos con los niños, por empezar. Entonces los padres decían que no querían que se produzca esto, y que si fuera así tendría que empezar a funcionar cuando los chicos se van a partir de las 16 horas, ¿no? Y este tema también tiene que ver con nuestra invitada, así que aprovechamos para presentarla. Ya está con nosotros Mariana Lescafete, una compañeraza, luchadora de años, acá dentro de lo que es el Frente Gremial, pertenece a la línea Alfredo Bravo. A la línea Alfredo Bravo, exactamente. Y participó en las elecciones de Junta y Consejo General de Educación. Y también está empapada con el tema este de las escuelas que siguen creando, siguen amontonando instituciones dentro de un mismo edificio. Sí, la verdad que... Buenos días, bienvenida. Buen día a toda la audiencia. Ya la saludamos porque estamos siempre juntos, así que... Con respecto a la jornada extendida y la jornada completa, en este caso, que es de la 609, un colega que es nuestro compañero nos contaba siempre que el problema central acá es que se sigue, como decís vos, amontonando horarios, amontonando niveles, pero no se resuelve ni uno ni otro, porque de hecho ahora, por ejemplo, plantean la jornada extendida en este año y no habían resuelto nunca la jornada completa. El comedor, por ejemplo, tenía que tener, en el caso de la jornada completa, tenía que tener 7 pesos con 50, y le daban 3 pesos de presupuesto para desayuno, almuerzo y merienda. Que, y otro tema que nunca se resolvió es el tema salarial de los trabajadores, porque ellos vienen reclamando hace años como jornada completa, que trabajan de digamos, porque en definitiva trabajan 8 horas, o sea, 4 y 4 hasta las 4 de la tarde, y en definitiva es la misma cantidad de horas que trabajan otros colegas y le pagan 75% la segunda jornada, o sea, que en definitiva es lo mismo que están queriendo, digamos, regularizar, entre comillas, el consejo con la jornada extendida, porque hay planteos en la 674, otra escuela, que ya los directivos están amenazando, bueno, si no querés aceptar la jornada extendida, te vas a otra escuela o te quedas en disponibilidad, o sea, y sin tener en cuenta el estatuto, ni la antigüedad, ni el puntaje, o sea, ¿cuál es el criterio? El criterio del supervisor y directivo, si es afín o no el docente con la directiva, cosa que no corresponde, porque el estatuto está vigente. Si se modifica un plan de estudio o se cierra una sección, tiene que ir por el estatuto, o sea... No, y lo grave son las cuestiones de fondo que tienen que ver con la cotidianidad del desarrollo de la educación dentro de la escuela, que tiene que ver con los baños, con el comedor, con el personal de servicio. Y aparte, si se inserta un adulto, que yo soy adulto, pero si se inserta un adulto en un espacio complementario a uno de nivel inicial, o sea, es complicado por, como decía, el uso de los baños, los espacios no tienen la misma, digamos, forma de estar predispuesto como para un adulto que para un niño. Claro, justamente eso me iba a referir. Mariana es docente de adultos, yo tuve la ocasión, no me acuerdo por qué, la señora de hacerte una suplencia justamente en tu cargo, y la metodología del trabajo de adultos es absolutamente diferente a la metodología del trabajo de la escuela primaria con niños. Por empezar, la infraestructura de la escuela de adultos tendría que ser diferente. ¿Y en este caso se superponen los horarios? Y acá, por lo que estoy viendo... A las 13, comenzarían los talleres. Se estaban comentando de los padres que los talleres comenzarían a partir de las 13. O sea, que estarían conviviendo chicos de primero a séptimo grado con adultos. O sea, acá no hay que problema, centralmente lo que hay que decir que el problema no es la convivencia ni el compartir. El problema es si está dada la infraestructura y el equipamiento para que eso suceda. Exactamente. Y eso no ocurre ni siquiera en las que son de un solo nivel. Tenemos casos de baños, que vos sabés, de la primaria o de secundaria de la Comercio 18, que el mismo Jacobo hace 4 años ya que fue a plantear que se iban a arreglar, y siguen todo roto y sin ninguna. Ahora se plantea de que se hacen miles de escuelas por año y que ahora uno ve los datos del mismo Ministerio de Educación de la Nación en escuelas para mi país, y resulta que Misiones es una de las más atrasadas en construcción de escuelas. Digo, todo es un cúmulo de temas, por ahí habrá preponderancia uno sobre otro, pero son todos un cúmulo de temas que hacen que la problemática sea grande, la convivencia. Pero nuestro ministro dijo que no hay conflicto acá en mi ciudad. Bueno, y este tipo de políticas... Es una sensación, en realidad. Esto es como lo que dijo nuestra presidenta también, ¿no? Digo, tipo de políticas educativas es el que se lleva adelante en los últimos años, y se hizo el intento en este año de plantear la lucha desde adentro del Consejo con la recuperación de espacios que pertenecen a los trabajadores dentro del Consejo. Se hizo el intento. El frente, por supuesto, la lista, el oficialismo presentó su lista para mantener cooptados esos espacios de poder, y las personas que están luchando dentro del frente gremial también plantearon la necesidad de participar para ver si recuperamos ese espacio. Y bueno, ¿cómo fueron las elecciones, Mariana? Bueno, en general hay que decir, digamos, que del frente gremial nosotros hicimos todos los intentos por unificar, digamos, una lista de unidad. En cuanto a que incluso hubo un planteo desde la otra lista opositora que se esperara un tiempo hasta que ellos resuelvan el tema de la licencia gremial que tenían pendiente. Hasta última hora... A ver, para que quede claro, habían dos listas de luchadores, vamos a decir. No, habían dos listas. O sea, había un planteo del Frente Gremial de convocar a la unidad a todos los sectores y armar una lista de unidad. Para lo que fueron las elecciones. Claro, pero por eso, había lista. Porque en definitiva, el MPL, en este caso, si querés nombrarlo, se planteaba la necesidad de de ir a reuniones en las cuales fuimos, a tres reuniones, en las cuales participó Compromiso en figuras como Mónica o otras colegas. La realidad es que en su momento se planteó que cuáles eran los nombres que se tenía desde el Frente Gremial, porque ellos querían ver una asamblea en Puerto Rico en esa semana para definir qué hacían. Luego nosotros esperamos la respuesta y nos dijeron que en Puerto Rico resolvieron que iban a esperar primero la audiencia con Safran, que salía ese lunes, para resolver lo de la licencia gremial que le habían planteado. Aún no siendo gremio, tenían la posibilidad de tener la licencia gremial, y iban a esperar esa semana. Nos dijeron que para la otra semana, con lo cual perdimos un mes, digamos, prácticamente de instalar el frente, como se llamara, pero discusiones de todo tipo que siempre hay en una discusión de unidad. Ahora, nadie cerró lista, ni mucho menos, pero cuando escuchamos al compañero que dijo que el fin de semana la última posibilidad de reunirnos, que era el día que salió el decreto de convocatoria de la del gobernador para hacer las elecciones, nos avisa, los términos, ¿no? Claro, nos avisan que se disparan los términos y nos avisa este compañero que no podía ir a la reunión, y sale en el foro a decir que el Frente Gremial no había dado respuesta a los que le habían descontado, y ellos iban a salir a defender a los trabajadores que le abandonó el Frente Gremial, con lo cual entendimos que el Frente no, con nosotros no quería hacer. Claro, y luego, con la licencia ya obtenida, digamos, ahí sí plantean que hay otra lista. Entonces, la unidad desde el Frente Gremial siempre estuvo planteada, y candidatura era todo discutible, o sea, podía ir uno u otro en primaria o uno u otro en secundaria. O sea, propuestas de candidatos siempre hay. Vos sabés que cuando se hace un frente se plantean, ¿hay candidato acá o hay candidato allá? Vos estás planteando que desde el Frente Gremial había voluntad de hacer una lista única. Obviamente, porque la voluntad... Pero por eso, cuando veo esta cuestión, yo voy a ser clara y contundente, porque así soy siempre. O sea, no voy a cambiar en ese sentido para que la gente me quiera, entre comillas, como dice la Nata. Acá la cuestión es así. O sea, concretamente nosotros buscamos la unidad a fondo, hicimos varias reuniones en las cuales algunas participó la gente de Compromiso, incluso hubo gente de ATE que sale hoy lamentablemente a plantear cosas como la soberbia de las compañeras, como el compañero Capri, que la verdad que estuvo en una sola reunión y lo único que planteó es que el Fregut fue nefasto y que Compromiso y Alfredo Bravo fueron nefastos. Y yo le dije que lamentablemente los dos candidatos que él trajo vinieron a hacer caer la lista en Capital. O sea, en definitiva, si vamos a entrar a discutir cosas, me parece que primero hagamos una autocrítica para adentro, pero si se va a pegar así, o sea, vamos a salir a aclarar, porque yo no me voy a hacer cargo de lo nefasto de los comentarios algunos que plantean como que no hubo voluntad de diálogo ni de unidad. Al contrario, perdimos casi más de un mes para esperar que los compañeros definan el tema de la licencia, que decían que era uno de los temas, cuando se planteó claramente, que lo hizo la compañera Liendre, al compañero Jorge Duarte y al compañero Ortiz, cuál era el problema con el café. ¿Cuál era el planteo de contra el escafete que no se candidata? No tenemos ni un planteo, nada. ¿Está? Entonces, Te hago la aclaración de Carlos porque Jorge. Porque Jorge Duarte, el secretario general de la CTA. No, Carlos Duarte era el candidato. Bueno, pero con Carlos podemos tener un diálogo. Eso. Lo que yo digo es, dejemos de poner las cosas donde no se tiene que poner. El eje, el principal responsable de esto es el gobierno. De hecho, hay que decir con todas las letras, nosotros pudimos llegar a Capital masivamente y en otros lugares pudimos llegar con menos asiduidad porque no tenemos recursos. O sea, es una realidad. Visitamos el interior pudimos. Es condicionante el tema de los recursos, ¿no? Sí, o sea, nosotros somos una agrupación interna, vamos a ser claros, de la UDPM. No somos un gremio, y lo decimos con dos letras, no somos gremio. O sea, entonces... Somos sindicato, entonces. Claro, no somos sindicato. Y en definitiva no tenemos una estructura financiera propia, digamos. Y con lo cual, con mucho trabajo de estos años, hay que decir con todas las letras, nosotros ganamos en Capital, que no es pequeño detalle, porque la verdad que 952 votos, según lo escrutado por nuestros fiscales y las actas de los fiscales, tienen 952 votos, tiene el Frente Gremial Docente, o sea, la lista 1, 917 termina teniendo el Fretemis y 309 tiene el MP. Claro, estamos viendo en el archivo digital del Consejo que para el escrutinio de primaria dices que falta una mesa, ¿no? Justamente era, vos traes el acta acá, la mesa 18. De la mesa, supuestamente la mesa 18 es la que estaría faltando. Ahí hay una diferencia de casi 50 votos a favor de la lista 1, ¿no? Lo cual la pondría como ganadora del departamento, ¿no? Sí, hay que aclarar que está publicado ya los resultados provisorios en la página del Consejo. Pueden entrar a cgpm.gob.ar y ahí pueden revisar estos datos, pero están incompletos. Mariana tiene los datos que de los escrutinios de sus actas, de sus fiscales. Así que... Claro, porque en Capital había 18 mesas. En las 18 mesas escrutadas, digamos, con actas de los fiscales, son el 100% de las mesas. Acá en el acta, que o mejor dicho, en el formato digital que informa el Consejo, faltaría una mesa todavía. Uh-huh. Pero bueno, es la que hace la diferencia. Que es la que hace la diferencia. Sí, de... y de hecho eso tiene que ver porque yo creo que el Fretemi en Capital lo perdí hace mucho, digamos. Uh-huh. O sea, y tiene que ver con el más allá de que en algunos lugares, es cierto, se votó al MPL. O sea, lo que hay que sacar limpio acá, que en el espacio este de la oposición hubo la mayoría de votos que, uh-huh, que se podría dar en una unidad, obviamente con mayor fuerza, pero... Yo por eso rescato la voluntad de los docentes de participar, que en otros momentos el 60% planteaba que no iba a participar y hoy el 60% fue a votar con dificultades como las que fueron planteándose. O sea, le han puesto a gente titular hace 20 años, le pusieron como interino y suplente. Entonces tenían que volver a la escuela, buscar las constancias. Sí, a mí me pasó. Y a mi hermana y a otros sectores que estuvieron tratando de votar. Uh-huh. Y en definitiva, igual, acá no se logró el objetivo para el FETEMI. O sea, hay que decirlo en el sentido de que después, en la disparidad de voto y demás, en la provincia... Faltará el trabajar, faltará profundizar el trabajo con los colegas, pero me parece que en primaria se sostuvo, digamos, un planteo desde que los docentes tampoco en primaria, como siempre decían, en primaria está con el gobierno. La realidad es que no creo que sea así. Hoy por hoy, el Fretemi, lo que hay que decir es que ha perdido la hegemonía, más allá de que han votado a una u otra lista. El Fretemi perdió la hegemonía en cuanto a lo que tenía como base, que era primaria, por ejemplo, perdió la hegemonía en Mariana, parece que tenemos una llamadita al aire. Vamos a ver si la tecnología nos permite comunicarnos con esta persona que nos está llamando. Hola, buen día. Hola, Fabrino, estamos escuchando, porque me meto en esta cosa encima de la radio. Estoy en la cuesta y me estoy perdiendo. Hola. Sí, creo que es Fausto. Escuchando, hermano. Saluda a gran amigo y compañero de Chalera, esta Pepi. Bueno, Fausto, tenemos un pequeño... Fausto, ¿vos tenés prendida la radio en tu casa? Sí. ¿Podés ponerla más bajo porque está haciendo acople y no se entiende muy bien? En todo caso, dejarnos tu mensaje y... No, yo te voy a dar alta gris de la escena. Una barbaridad, hicieron de la otra parte, que me estoy hablando. Como siempre, me meten un voto que me corresponde. Así es. Me callamos, pero ahora vamos a abrir. Bien, Fausto, muchísimas gracias por llamar. Listo, un abrazo grande, Fausto Saldívar. Era Fausto Saldívar, un compañero que siempre está atento a lo que estamos charlando en la radio y siempre está aportando fuera del aire. Esta vez se animó a aportar al aire. Por ahí la tecnología no nos permitió mantener muy larga la charla, pero gracias, Fausto, por comunicarte y invitamos a todos los compañeros a que lo hagan. Pueden hacer la 4430-342, que es la línea fija de comunicación acá de la radio. ¿Qué te parece, Ricardo, si escuchamos un poquito de música? Te cuento que se cumplió un aniversario más del nacimiento del patriarca del chamamé. Cumpliría 95 años Isaac Abelbol, para la gente que le gusta el chamamé. Era nuestro vecino. Sí. Allá en el barrio. Nosotros somos de Villa Cabello, así que... Nació el 29 de noviembre de 1917 en la ciudad de Alvear, provincia de Corrientes. Exacto. y hizo música linda como esta. Hay unos criollazos de ley, son los hermanos Aguirre y el gran Negrito Ratier. Oh, Piraí canta la patria. Continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA, conduciendo acá con mi amigo y compañero Ricardo Emilio Borsini. ¿Tenés alguna novedad, Ricardo, de estos últimos tiempos? No, solamente. ¿Hubo elecciones nada más? Hubo elecciones y también tuvimos como novedad, pero una cuestión ya programada que la veníamos trabajando. Pues cuesta mucho conseguir que los compañeros de la provincia podamos juntarnos cuando lo hacemos con recursos propios, ¿no? Sí. Primero buscar el día, tenemos que buscar un día después del cobro de nuestro salario, el lugar donde más o menos quede equidistante para que el gasto de los compañeros sea, es decir, la distribución del gasto sea equitativa. Uh-huh. Y bueno, definimos hace aproximadamente un mes convocar desde el Consejo Directivo de compromiso con las bases a la última reunión anual de la agrupación y de todos los referentes, ¿no? Esto se dio el día de ayer bajo una torrencial lluvia, impresionante lluvia, en la ciudad de Oberá. Uh-huh. Es más, Oberá se declaró en algún momento en emergencia por el tema de del agua caída. Pero así todos los compañeros pudieron llegar de distintos puntos de la provincia. Algunos compañeros quedaron en el camino ya que le agarró el agua y tuvieron algún percance y tuvieron que volver, como los compañeros de San Javier. Pero estuvieron la mayoría de los departamentos representados, qué sé yo, estuvo Iguazú, estuvo El Dorado, estuvo San Pedro, Caingua, Guaraní, 25 de mayo, Candelaria, Posada. Para realizar el resumen del año y justamente planificar las estrategias para comenzar y seguir con nuestra pelea el año que viene, ¿no? La lucha docente que se lleva adelante en los últimos años tuvo algunos logros y quedan muchas cuentas pendientes por resolver. Muchísimo. Así que la lucha no se termina y hay que ir planificando lo que hablábamos antes, el plan de lucha para el año que viene, lo empezamos a gestar desde ya. Y aparte tenemos proyectos ambiciosos dentro de la agrupación y en el marco de la CTA, de proyectos de formación, proyectos de capacitación para los compañeros, proyectos de llevar adelante acciones que tiendan a la formación de militantes, uh-huh, a la formación de nuestros cuadros. Es decir, hay una serie de acciones que significan una profunda planificación por un lado y una profunda militancia por otro lado, ¿no? Así que no solamente estamos abocados al tema de la respuesta ante las inequidades del gobierno, sino que Además de eso, también proponemos la realización de actividades que involucren a todos los compañeros de la docencia, cosa que podamos ir formándonos y armando esos cuadros que tanto necesitamos para armar un bloque concreto, ¿no es cierto?, que ponga freno a estas inequidades que nos tienen acostumbrados desde el gobierno de la provincia. Y también hicimos un análisis con respecto a estas elecciones de Junta y Consejo, en las que cabe aclarar que la agrupación Compromiso con las Bases no participó justamente, institucionalmente. Justamente, después, como decía Mariana, después de haber participado de algunas de las reuniones de tratando de ver cómo se hacía para lograr esa unidad que era tan necesaria, al ver que no se podía lograr esa meta propuesta, el Consejo Directivo de la agrupación definió dejar en libertad de acción a sus compañeros, a sus militantes de la agrupación, para que puedan militar en el espacio en donde se sientan más cómodos. Y yo creo que la gran mayoría de los compañeros de la agrupación militaron para el Frente Gremial, ¿no? Una anécdota que se repitió ahí entre los compañeros que estuvieron presentes es que ellos definieron no quedarse en su casa a esperar los resultados, sino que participar tanto para el Frente Gremial, así como también si eran convocados por el MPL. Ellos lo que no querían era dejar el espacio vacío para que el patrón, en este caso, haga de la suya. Pues es que eso me dio mucha alegría a mí cuando los compañeros informaban y ponían esta postura de decir, yo no podía sentarme en mi casa a mirar por televisión, ¿no? Entonces se involucraron, se metieron en la pelea. Que en este caso las elecciones del Junta y Consejo, que se hacen cada 4 años, o sea, la no participación es prácticamente avalar que siga lo mismo. La política del gobierno. Y en definitiva, yo creo que el tema de la participación, fundamentalmente, que se dio en este proceso de elecciones, fue mayor porque también hubo mayor disputa, por decirlo de una manera, y hubo planteos de que había posibilidades de disputar o mostrar el descontento con lo que significa la política del Fretemi, en este caso pro gobierno de corrupción y de aval a toda esa corrupción en el CGE, y que de hecho estos vocales que estuvieron los 4 años planteaban una cuestión de renovación, pero en definitiva lo que se visualiza, más allá de que algunos lo quieran ver o no, pueden ver el vaso medio lleno, el medio vacío, como lo quieran, el tema es que hubo un gran sector de la docencia que se manifestó repudiando este tema en las urnas. Ahora, ¿eso es suficiente? No es suficiente, de hecho, porque tendría que haber ganado la oposición, pero para eso tiene que haber una política de unidad en serio, porque yo le digo, la alianza se unió para ganarle a Menem. Ahora, el tema es el proyecto, porque si el proyecto es priorizar una cuestión de licencia gremial a la cuestión de la unidad, me parece que ahí ya hay una cuestión ideológica. Entonces yo, por lo menos yo, entiendo que la licencia gremial es secundaria en un marco de defender, y nosotros en ese sentido del Alfredo Bravo no vamos a aceptar ningún tipo de prebenda, o sea, no lo vamos a hacer, y si tenemos que plantearnos, digamos, a dar una cuestión de decir, den un paso al costado. Ahora, el paso al costado lo tienen que dar aquellos que han avalado todo esto, ya sea con su silencio o con su inacción, digamos, de alguna manera. Yo creo que acá hay que estar orgulloso de los colegas que pusieron el cuerpo y el alma en estas elecciones, porque había que plantarse ante un aparato impresionante, sobre todo en el interior, que, digamos, vos sabés que juegan los intendentes, juegan todos, o sea, acá no es que juegan todos solo, autos oficiales movilizando, no juegan, nos contaban mucho, o sea, los compañeros. Y tienen todo el aparato. Ahora, nosotros no vamos a poder, concretamente, yo creo que eso es reflexión, tiene que quedar claro, o sea, nosotros no vamos a nunca competir con ese aparato, o sea, con un gremio no, o sea, eso va a ser en el marco de otra disputa que es más global, que tiene que ver con una disputa política, pues si no seríamos ilusos o estaríamos mintiendo, porque disputar un aparato del Estado y querer plantear desde ahí me parece que no va. Entonces yo creo que las estrategias que se están planteando tanto de la agrupación Compromiso o de otro sector, en nuestro caso, nosotros tenemos este planteo que muchos dicen, bueno, vamos a desafiliarnos todo la UDPM porque la UDPM es la culpable, papá. No sé, o sea, algunos tendrán esa opinión. Yo creo que, y construir algo diferente, porque hay 20 gremios en Buenos Aires que se unen y igual tienen poder. Ahora, ¿cuál es el objetivo? O sea, yo creo que a esa pregunta hay que plantearse de fondo, digamos, hacia adelante. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Yo creo que el objetivo, sinceramente, desde mi lugar, fue poner el hombro por lo que yo creo que es un frente que sirvió como herramienta de lucha, que fue el Frente Gremial Docente, donde había que poner el cuerpo y el alma en eso para plantear de que no estábamos muertos ni vencidos, porque es cierto que este año fue difícil, o sea, a diferencia de otras cuestiones que fueron más masivas, o sea, tanto en paros como movilizaciones, se lograron frenar algunas cuestiones, pero también en un marco de la división que fue generando desde el gobierno y donde se fueron dando elementos de división que generaron también la debilidad, digamos, por decirlo, desde los trabajadores. Ahora, ¿cómo se logra la unidad? Y la unidad no se va a lograr porque Juan o Pedro se besen o se abracen. O sea, la unidad se va a lograr si hay digamos, unidad de objetivo y de hasta lo ideológico, ponerse de acuerdo hacia dónde vamos. Ahora, porque Mariana, si el problema es, para mí por lo menos, para dejar claro, el problema es si es un problema de caudillo o un problema de construcción colectiva. Nadie puede negar que el Frente Gremial es un tema de construcción colectiva, porque los compañeros lo sostienen, lo que adhieren al Frente Gremial, adhieren al Frente Gremial. Los que no, están en otro espacio, digamos, y es válido que estén en otro espacio. ¿Por qué tiene que ser todo igual, digamos? Eso es una cuestión. Hay una cuestión gráfica que uno dice siempre, ¿no? Si no se puede meter todos los gatos en la misma bolsa, dice, ¿no? Claro, sí, o sea, yo lo que digo es que no hay problema que haya 20 diferencias. Ahora, el problema es si nos podemos unir en este caso una coyuntura, porque si vos me decís la estrategia son las elecciones, no. La coyuntura son las elecciones. Las elecciones fueron una herramienta que vos le diste al trabajador para que con su voto manifieste que estaba a favor o en contra de eso. Y eso siempre lo dejamos claro. O sea, nos dijimos, las elecciones es el fin en sí mismo. Por lo tanto, eso es una cuestión... Estaba diciendo, Mariana, de que el docente pueda expresar, ¿no es cierto? Estaba punteando acá estas actas que vos trajiste. Y sobre 18 mesas que se habilitaron en Posada, el Frente Gremial en primaria ganó 10 mesas. Sí. ¿Sí? Esto hace a que esa tan declamada mayoría que nos ponen muchas veces desde las esferas gubernamentales, desde el propio sindicato muchas veces, no sea tan así. ¿Sí? Es decir, acá ganar una elección con el 40% de los votos, cuando fue a votar el 50%, el 52, 53% del padrón. Es discutible, ¿no? La legitimidad. Es discutible la masividad con la que ellos se pronuncian, ¿no? Yo le puedo contar lo que yo escuchaba de un chofer, off the record, digamos, de un chofer del Consejo de la Educación, que en Capital no podían creer los resultados, o sea, estaban re malos, o sea... Gente como que ya sabemos nosotros, los que estamos en UDPM histórica, digamos, en la 43 perdieron las dos mesas el Fretemi. En la escuela 7 perdieron las dos mesas. En casi todo, solo una de la mesa de Garupá, que tampoco se perdió. O sea, ganamos. Y esas cuestiones tienen que ver con un proceso de 3 años, porque tampoco estamos hablando de 10 años. O sea, el Frente Gremial de 3 años y medio que viene peleándola, es la primera elección. Y hay un antes y un después. Pueden mirarlo desde un lugar o de otro. Como te decía, el vaso es medio lleno, medio vacío. Nosotros lo miramos de la mirada autocrítica, sí, de cosas por mejorar, que hay que trabajar en el interior, como se decía él, con capacitación, formación, hay mucha desinformación. Pero no hay que dejar de mirar también de que 3 años y medio, o sea, cuando nos decían que nosotros éramos 4 gatos locos, resulta que ahora no somos 4 gatos locos. O sea, somos la segunda fuerza después de Fretemi, que se unió con Adomi, con el Moten. 32 organizaciones, ¿no? O sea, 32 organizaciones grupos contra un Frente Gremial que vos mismo lo planteaste, no participó otro de los integrantes, fue Compromiso activamente, si bien colaboraron muchos compañeros, sí. Y hubo una división, digamos, de la oposición. Entonces, quiere decir que nosotros existimos, por más que nos quieran negar, o sea, y que sea una sensación, bueno, y todo lo demás, el conflicto. Yo creo que esa es la lectura que debería hacer el gobierno de la provincia de Misiones, ¿eh? Y no como salir a festejar el triunfo, ¿no? A festejar el triunfo, como que ya de hecho salieron, no lo están festejando, ¿no? Salieron, en Oberá, me decía una colega, no lo festejaron como en otros años, porque estaban... Yo creo que el gobierno serenamente debería decir, bueno, hacemos el análisis de esto, decimos, la pucha, acá el 50% o más del 50%... Claro, porque los números hablan por sí mismos. No, o sea, acompaña el proyecto. La lectura que hay que hacer es... también ganó numéricamente el Fretemi, uh-huh. pero si juntamos la sumatoria de las dos fuerzas que se presentaron también, el Frente Gremial más el MPL, sí. la sumatoria claro. da un resultado Exacto. a favor del sector opositor. Claro. O sea que hay más gente dispuesta a votar en contra que a favor. Hay una lectura que hay que hacer. 42%, creo, la lucha, ¿no? Sí, la lucha sindical que hubo en estos 3 años y medio se dio. Una parte fue en Posada y otra parte en otros sectores. La realidad es que en Posada, o sea, la lucha que se dio significó que en los votos la gente se opusiera. O sea, uh-huh. y en muchos otros sectores que antes votaban solo al Fretemi, hoy se plantea... O que conocía solo una lista. Claro, porque decían, bueno, entonces hay otra lista. Hay gente que no conocía otra cosa. Sí, sí. Entonces no había yo posibilidad creo que de yo creo que estas elecciones... yo lo estuve analizando desde el punto de vista operativo de la elección, ¿no? 30 días de campaña sí. me parece que es muy poco. Sí, no, por eso decía sí. yo lo yo de creo pérdida que habría de que mes. Ver para la próxima si elección. Si vos te planificás una estrategia ¿verdad? Incluso de un mes sí. antes, menos de un mes, o sea, porque como te dije, estábamos tratando de ver si se podría terminar una lista, porque si cuando vos no tenés voluntad de unidad, vos armás tu lista y el otro no ni te reunís, o sea, uh-huh. no es que uno hubo voluntad de unidad, o sea, de hecho... Yo creo que la gente prioriza cosas. Y bueno, nosotros priorizamos presentar una lista porque entendíamos que la oposición tenía que estar presente ahí a este modelo, porque si estuvimos en la calle peleándola, tenía que haber una herramienta para que los trabajadores se expresen con otra herramienta que es el voto. Y el voto es importante porque a la hora, la verdad, como te digo, ellos decían, vos sos cuatro gatos locos, ahora resulta que en el voto no sos cuatro gatos locos. Ahora, por los comentarios que nos llegan de los trabajadores, de base de los trabajadores, el común de los trabajadores docentes, están muy muy muy embroncados, si se quiere, con las cúpulas de estos sectores opositores que no pudieron hacer una lista de unidad. Bueno, yo ya expliqué lo que tengo que explicar desde mi visión, sí, o sea, y desde no solo una visión, sino de cuestiones concretas. O sea, el que quiera plantear otra cosa, que lo plantee. Yo acepto las críticas desde otra visión, o sea, de las cúpulas. O sea, las cúpulas no existen en el Frente de Mierda, vamos a ser claro. Y vuelvo a ratificar, porque si no, vos, Ernesto, digamos, y otros colegas pueden decir, ¿quién define la estrategia del Frente de Mierda? ¿La cúpula define? O sea, nunca definió la cúpula. Las bases. Acá no hay un modelo caudillismo, digamos, uh-huh. y no hay cúpula. O sea, entonces, por eso mismo, cuando se definen las cosas... se le preguntó directamente, en mi caso, yo voy a hablar por mí, si cuál era el problema, porque si había algún problema concretamente que lo plantearan en esa reunión, uno se corría del escenario, pero no plantearon ningún problema. O sea, no, abiertamente en esa reunión vos tenés que decir, no estoy de acuerdo por esto. Uh-huh. No hay ningún problema, ¿entienden? Entonces, cuando no se plantean las cosas y solo se priorizan la estrategia coyuntural de que es válido que puedan tener licencia gremial, no son gremios, tienen licencia, bienvenido sea. Tendrán que pedir las otras agrupaciones, tendrán que le den la licencia gremial, si hay igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Ahora, yo digo, ese es un problema de estrategia. La estrategia nuestra del Frente Gremial siempre fue defender la cuestión de la escuela pública y todo lo demás, que son contenidos básicos que estamos supuestamente de acuerdo. Ahora, cuando se habla de prioridades, yo no priorizo la licencia gremial ni en pedo. O sea, no priorizo ni nada que tenga que ver con algo que si no me corresponde, entre comillas, legalmente, me lo dan por izquierda. Bueno, sí, bienvenido sea, felicitaciones. Ahora, yo prioricé la licencia gremial antes de que la unidad, porque si te esperamos hasta última hora, que era el último día para definir una elección, cuando fue la convocatoria, resulta que no se pudo hacer la... Entonces, hubo voluntad de unidad. Y la cúpula, cuando la gente habla así en esos términos, me parece que tiene que hacer también una cuestión. Tiene que haber nuevamente acuerdos de cúpula o qué es lo que está pidiendo con eso. Porque en definitiva, si vos estás pidiendo que la cúpula se ponga de acuerdo, quiere decir que vos no vas a participar. Bueno, por eso justamente te decía, Mariana, que ese era uno de los puntos que con mucho énfasis se trató ayer, por ejemplo, en el plenario provincial de compromiso, ¿no es cierto? Que es justamente cómo hacemos para llegar a las bases, a nuestros propios compañeros que están en la escuela, con formación, ¿sí? Con formación política, con formación sindical, con formación técnica, si se quiere, en el manejo de la documentación, de la reglamentación y de todas las cuestiones que hacen y que son inherentes al trabajo docente, al trabajo profesional de cada uno. ¿Para qué? Para que cuando se tenga que dar el debate político, se dé el debate político en serio, ¿no? Claro. Y te digo, ayer tuvimos una jornada de trabajo de prácticamente 7 horas, donde el debate político que se desarrolló ahí entre esos 20 compañeros que estábamos, representantes de prácticamente todos los departamentos, fue riquísimo, ¿no? Fue riquísimo, fue enriquecedor totalmente. Y bueno, ojalá que eso lo podamos transmitir y traspolar a otros compañeros, a otras agrupaciones. Hay una pregunta que hacían los colegas. Hay una pregunta que hacían unos colegas por ahí, que en realidad por ahí salir a debatir en el Facebook no me parece que sea el ámbito, digamos. Yo tampoco no creo que sea. Yo creo que uno pone una postura por una cuestión de que tiene que dar una respuesta política a lo que pasó. Uh-huh. Y de ahí en más que se genera el debate, pero me parece resolver en Facebook las contradicciones, me parece que no. Ahora, yo lo que digo es, preguntaban ayer si era, había habido todos los fiscales en todas las listas, en todas las mesas, perdón. Uh-huh. Y sí, en el primario se garantizó, hasta en Aurora, que suele no haber fiscales, hubo fiscal en todas esas mesas. Nosotros el otro domingo nos estamos reuniendo con toda esa gente que trabajó, que desde allá en Iguazú hasta Posada, y desde Andresito, o mejor dicho, sí, desde Andresito hasta Apóstoles, fueron trabajando de fiscal y pusieron el esfuerzo, incluso algunos viajando desde Posada a otros lugares para garantizar la fiscalización. Y la fiscalización estuvo, y por eso creo que también hubo votos que aparecieron de la oposición, como en otro lado, en otra oportunidad por ahí no aparecían si no había fiscales, obviamente. Creo que eso es, sí, muy por valioso. Por ejemplo, los números de Oberá son muy significativos. Cuando no hay fiscales suficientes, aparecen con 1.000, 2.000 votos en la zona Oberá. Y ahora que hay fiscal en todas las mesas, nos llegaron a 500, creo. Y creo que hay dos cuestiones que están debatiéndose ahora centralmente, que es cómo se continúa la pelea, y creo que la pelea estamos de acuerdo entre todos los sectores que mínimamente hay que seguirla dando. O sea, el gobierno intentó este año calmar las aguas con el tema que se incorporó la grilla de antigüedad al presupuesto, y con el acuerdo que hicieron los gremios, lo que hicieron es avalar un acuerdo con la pérdida real de salario de un primer semestre de casi más del 11%, cuando acordaron que recién en julio se iba a dar 1.650, que después no fue en julio, que en realidad fueron 25 de anuncio más del gobernador. O sea que este año fue un año difícil para los trabajadores, y para el año que viene se plantea más difícil todavía, en el marco de que el gobierno con este triunfo plantea una estrategia de consolidación de su plan política. Pero los problemas existen, y aunque los quiera negar el gobierno, va generando estos rechazos, como la escuela de jornada completa, y la situación salarial no da para más, o sea, no alcanza la plata, y lo ha planteado a nivel nacional la CTA con varias movilizaciones y paros, y lo justamente está planteando. Ese es uno de los reclamos que hacemos para la movilización que está programada para diciembre ahora. Así como se le reajustan los subsidios a las empresas, sí, ¿cierto?, para que no pierdan plata. La central está proponiendo un reajuste de 4.000 pesos para todos los trabajadores, de manera de zanjar el desfasaje que se nos ha producido a lo largo de todo este año, ¿no? Y bueno, yo creo que la unidad se da en la acción, y de hecho hay planteo a nivel nacional incluso de que se dio en la acción con sectores de la CGT y la CTA, porque hay una realidad, los trabajadores estamos mal, y no solo los docentes. Y hay que buscar las formas de, como dice Ricardo, de formar cada vez más la conciencia colectiva y de los trabajadores, para que no se caiga en el eje que quiere el gobierno, que es discutir por ejes falsos. O sea, acá el eje no es si yo me uní o no me uní, o si tengo, me abrazo o no me abrazo. O sea, acá el eje de discusión real es: o seguimos sosteniendo una política de clientelismo en la educación y de corrupción y de avance del gobierno en apriete y en la destrucción de lo que es el estatuto docente, o frenamos a pesar de la diferencia, unirnos en la acción para decir basta a este proceso de destrucción de la carrera docente y del avance del gobierno en estos casos. Mariana del Escafete, muchas gracias por haber compartido la hora con nosotros. Espero que yo estuvo tranquila. Hayamos podido terminar. y felicitaciones por la participación y la excelente elección de la que fueron partícipes, ¿no? Ricardo Emilio Borsini, gracias por gracias a todos. Estar atento con tu mirada acá, controlando todo cómo sale el programa. Mi nombre es Ernesto Ollaneda y esto fue La Hora del 14. Y nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad. Hasta el domingo. Por resolución.